A la hora de viajar, no lo vuelvas noticia y garantiza un regreso seguro. Avisa a un familiar dónde vas a estar. Deja a alguien de confianza a cargo de tu hogar. Y si no confías en nadie, instala alarmas antirrobos. Viaja seguro con Bifenalco. Trate y gana puntos tomando pola con amigos. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. RCN se identifica con la tranquilidad. Si se mueve por la ciclorruta o la avenida, con la cobertura movilidad 360, así vaya en su vehículo, bici o patineta eléctrica, lo asistimos en caso de varada, accidente, gastos médicos o daños a terceros. Asegúrese. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Natalie Cañarete, aquí están las noticias, son las 8 de la noche en Colombia y las 3 de la mañana en Ucrania. El Parlamento de la Unión Europea apoyó la resolución que pide el ingreso de Ucrania al bloque. Por otra parte, el canciller de Alemania y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, coinciden en la necesidad de un acuerdo para desbloquear los puertos ucranianos antes de que empeore la crisis alimentaria. Desde la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California, el presidente Iván Duque expresó su preocupación por la demagogia, el populismo, la posverdad y la polarización de cara a la segunda vuelta presidencial en Colombia. 4 personas heridas, 2 de ellas de gravedad, dejó una explosión reportada en las últimas horas en el interior de una vivienda en el barrio El Chagualo, cerca de la Universidad de Antioquia en Medellín. Según información preliminar de las autoridades, se trataría de varios jóvenes universitarios que estaban manipulando explosivos. Y mañana en las salas de Cine Colombia se estrena X, escrita y dirigida por T. West, reconocido por su trabajo en el género de terror. X es una película con referencias a clásicos como La Masacre de Texas, Psicosis y El Resplandor. Si te gusta la combinación entre terror y comedia negra, X es la opción perfecta para ti que te gusta el buen cine. ¡Feliz noche! Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Mauricio Amador y hoy vamos a dedicarnos al nuevo álbum de una leyenda, de Don Alan Parsons, álbum en vivo en la ciudad de Tel Aviv, en Israel. Comenzamos con esta canción, con la Orquesta Filarmónica de Israel, esto que se llama así, One Note Symphony. Oh, el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. El tema hoy es el nuevo álbum del maestro Alan Parsons. El disco se llama One Note Symphony y es hecho en vivo en la ciudad de Tel Aviv, en Israel, con su banda The Alan Parsons Live Project y la Orquesta Filarmónica de Israel. Esta canción que estaban oyendo ahora, One Note Symphony, es del álbum The Secret del 2019. Pero vamos sobre todo con canciones de The Alan Parsons Project, que fue esa increíble colaboración que tuvieron el maestro Parsons y Eric Wolfson, que dio varios álbumes memorables. Y el primero fue uno de 1976, el álbum Tales of Mystery and Imagination, dedicado a la obra de Edgar Allan Poe. Y de ahí sale esta canción originalmente, que fue el primer sencillo de The Alan Parsons Project, en vivo en Israel con la Orquesta Filarmónica de ese país, en vivo en Tel Aviv. Aquí está esto que es The System of Dr. Tarr and Professor Feather. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Hoy escuchamos el nuevo álbum de Alan Parsons en vivo en Tel Aviv con la Orquesta Filarmónica de Israel, el álbum One Note Symphony. Vamos ahora a escuchar un medley de dos canciones que Alan Parsons originalmente grabó con The Alan Parsons Project. La primera es una de 1977 del álbum iRobot, que es basado en las clásicas historias de ciencia ficción de Isaac Asimov, el tema Breakdown. Y la segunda es del primer álbum de The Alan Parsons Project, Tales of Mystery and Imagination, de 1976, que como ya dije es basado en la obra del maestro Edgar Allan Poe. Y de hecho esta canción es inspirada por el poema más famoso del maestro Poe, The Raven. Aquí están Breakdown y The Raven en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, por Alan Parsons.

El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Hoy el tema es el nuevo álbum en vivo del maestro Alan Parsons, el tremendo productor, ingeniero de sonido, de hecho famoso por haber hecho el sonido del legendario Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Fue nominado al Grammy por su trabajo en ese disco y maestro de maestros, simplemente. El disco se llama One Note Symphony, es en vivo en la ciudad de Tel Aviv y en la mayoría de las canciones tiene la participación de la Orquesta Filarmónica de Israel. Sin embargo, en esta que acaban de oír no lo tuvo y es un clásico que Alan Parsons originalmente grabó en 1977 en el álbum I, Robot, el tema I Wouldn't Want to Be Like You. Nos vamos ahora con un medley de dos canciones. Empezamos con una que Alan Parsons originalmente grabó en 1979 con el Alan Parsons Project en el álbum Eve, dedicado a las mujeres. Este es un tema instrumental y se llama así, Lucifer. We'll be right back. y la segunda canción de este medley, que es un clásico del álbum Eye in the Sky de 1982. Suena así por Alan Parsons y la Orquesta Filarmónica de Israel, Mama Gama. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Hoy, Alan Parsons en vivo en la ciudad de Tel Aviv, en Israel. Y este es su nuevo álbum, One Note Symphony, con la Orquesta Filarmónica de Israel. Soy Emilio Sánchez. Y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Y estaban oyendo un clásico que Parsons originalmente grabó en el álbum iRobot de The Alan Parsons Project de 1977. El tema Don't Let It Show. Vamos ahora con una canción original de 1984, original del álbum Ammonia Avenue, esto que es Prime Time. Maybe the stars will rise. I had a premonition. tiene el sabor de la noche. Esa melodía que están oyendo en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, es famosa por ser una gran introducción. Fue durante muchos años la introducción de Michael Jordan y los Chicago Bulls, y también es la introducción del tema más famoso de The Alan Parsons Project. La introducción se llama Sirius, pero bueno, oigamos entonces la canción más importante de todas del repertorio de Alan Parsons, por lo menos en términos comerciales. Original de 1982, número 3 en los Hot 100 de Billboard. Aquí está Eye in the Sky. Lots of chances before, but I ain't gonna give any more. Don't ask me, that's how it goes. It's part of me knows what you're thinking. Don't say En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y hoy nuestro invitado es Alan Parsons con su nuevo álbum en vivo One Note Symphony, grabado en Israel, en la ciudad de Tel Aviv, con Orquesta Filarmónica de Israel. Y estaban oyendo el que es el tema más famoso de The Alan Parsons Project, original de 1982, Eye in the Sky. Vamos a continuar ahora con una original del 79, originalmente del álbum Eve. Esta canción se llama así, Damned If I Do. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, nuestro invitado hoy fue Alan Parsons con su nuevo álbum en vivo, One Note Symphony, en vivo en Israel con la Orquesta Filarmónica de ese país, grabado en Tel Aviv, y estaban oyendo Damned If I Do. Vamos a despedirnos con uno de los grandes clásicos de uno de los álbumes más importantes de la carrera de The Alan Parsons Project, que fue The Turn of a Friendly Card de 1980. La canción es Games People Play. Mañana vamos a tener otro gran especial. Vamos a hacer un homenaje a Barry White oyendo sus éxitos en su formato original, el vinilo. Así que los invito. Soy Emilio Sánchez. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía. A Orlando Rivera, también a Mauricio Amador, Mónica Martínez y María Paula Aguas por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos.